dejar hasta la muerte, baby. Mami, yo me quiero ver contigo. Cuando estés sola me llama. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante ganas. Te voy a llevar conmigo. Ven a su privada. Hoy la noche es de castigo. Va a ser de mía, va a ser de. Mami, hoy me quiero ver contigo. Cuando se sola me llamas. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante. Solo le quiero darte castigo. No soy chichipato, yo te doy efectivo. Yo tengo la labia para enamorarte también en la calle, bebé. Música de perra hasta Colombia. Oíste, bebé.